Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos comenzando esta segunda mañana de radio en la primera del dial. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Qué dice el señor Nicolás Elabe? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, Solito. ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? Está abrigaducho, ¿eh? Está abrigaducho, ¿eh? Más tranquilo que nunca. Salud, campeón. Salud, campeón. Las dos patas en la palangana con agua. Sí, sí, sí. Las patas en la fuente. Sí, hermoso. Sí, muy contento con la consagración de Boca, nuestro compañero Jorge Yesca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice? Él fue Boca. Sí, él también tiene algún lugar ahí, sí. Tiene la alegría y esconde un poco la emoción. Boca campeón y otra cosa, decían los viejos Geneises. Ha logrado un título más y lo ha ganado con justicia, ¿no? Sí. Ayer yo pinchaba a algún hincha de Boca, pero para hacerlo embroncar un poco. Pero me parece que termina siendo lo más regular de San Lorenzo para acá, ¿no? De aquel triunfo en el gasómetro. Claro, para acá. En el cierre de la primera rueda. Claro, esos ¿cuáles fueron? ¿Cuatro? San Lorenzo, Racing, River. Claro, y los tres clásicos. Los tres clásicos con goleada. Bueno, San Lorenzo no, pero Racing goleada, River goleada. Claro, de a cuatro. Y el mejor momento del equipo, aparte, ¿no? Centurión, Gago, Tevez. Sí, después hubo ahí un bajón, se fue Tevez, claro. Se lesionó Gago. Pero uh-huh. Bueno, así todo salió a flote. Y salió campeón dos fechas antes. Sí. Inimaginable hace un mes. Después del empate con Huracán, parece. Sí, se nos claro. Apagó la luz. Sí. Y, triunfo bueno, de River en el clásico. River que no supo aprovechar la oportunidad. Sí, igual no lo pierde River. Si no, sería quitarle hasta mérito a Boca también. Bueno, no sé. Tal vez a Boca en algún momento dependió de River. Ah, está bien, sí. Tal vez Boca hincha de Boca es más lindo hasta decir lo pierden ustedes. Hasta para la chicana. Pero sería quedarse corto. Sería, digamos. No sería bueno para Boca. Boca empata un sábado con Huracán. Sí. Que los hinchas vendaban, me parece que Boca no sale campeón, que lo cago. Lo de Huracán. Y hoy nos piden, por favor, que le ganemos a Olimpo. Claro. Y al otro día, el domingo, River no le gana Central. Si River ganaba Central, después ganó en Tucumán. Sí. Quedaba arriba. Quedaba puntero. Uh-huh. Y bueno, después de esa semana. Se terminó diluyendo River. Bien. Jorgito, ¿todo tranquilo? Todo tranquilo, con algunas cositas para contarte de cara a lo que es el cierre de lista. Faltan 72 horas sí. Y la gente corre con lapiceras en mano. Ajá. La mía arriba de la oreja, ¿eh? Sí, el hecho de la tardecita fue la victoria de San Lorenzo sobre Banfield, que generó la consagración de Boca. De hecho, muchos que veían... O gente que se informaba a través, hoy pasa mucho, de las redes sociales y demás, decía, Boca salió campeón. Y bueno, algunos fuegos artificiales en Cañuelas y demás, pero no sabían el motivo. El motivo fue claro, no estaba muy claro, que San Lorenzo le había ganado con un lindo gol de Bellucci a Banfield, lo sacó a Banfield de la posibilidad matemática de alcanzar a Boca, y Boca sin jugar, porque juega hoy a la tardecita, hoy, sí. Se consagró campeón del fútbol argentino. En un torneo largo de 30 equipos hay un mérito ahí. Título 66 de Boca. Importante. El más campeón. Bien. Este fue, digamos, el hecho que tomó estado masivo hacia el final de la jornada de ayer, martes, feriado. Pero claro, antes, desde la mañana temprano y hasta entrada la noche, independientemente de la cuestión Boca, digamos, y la consagración, que no es menor, el hecho importante del día que supera la condición, por lo menos para mí, de hecho político, fue la presentación de Unidad Ciudadana, ¿no? De el espacio político que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se presenta ayer en el Estadio de Arsenal con un formato, con una estética, con un estilo... totalmente renovado, poco común, digamos, al color y al estilo kirchnerista, si se puede decir así, peronista, pero principalmente lo tenemos que trasladar a ese concepto de banderas multicolores alrededor de unidos y organizados, que fue, digamos, uno de los aspectos salientes en lo que hace a las convocatorias masivas mientras la expresidenta gobernaba el país, principalmente en el periodo 2011-2015, fue donde aparece en escena Unidos y Organizados, múltiples organizaciones políticas y culturales enroladas detrás de este concepto, y las banderas y las agrupaciones con una fuerte impronta juvenil. Cristina pega un volantazo, plantea un concepto diferente en lo que hace a la comunicación, a las formas y a la estética. Para mí, ingeniosa y adaptada a los nuevos tiempos. Cuando digo ingeniosa, no porque sea, digamos, una novedad, sino porque genera una instancia diferente, distinta a lo que se venía dando, incluso no solamente a lo que se venía dando en su época al frente del Ejecutivo Nacional, cuando se juntaban las organizaciones políticas para acompañar actos, encuentros internos y demás, sino digo incluso hacia el amplio bagaje de la sociedad, digamos, ¿no? Ayer hubo una presentación en Sociedad de Unidad Ciudadana con Cristina, digamos, a la cabeza, que le movió el piso a todos, a propios y extraños. Creo que los más preocupados por lo que ocurrió con cómo ayer Cristina se presenta en el Estadio de Arsenal y las características de ese acto fueron los extraños, digamos, ¿no? Cuando digo los extraños, quienes se oponen a el proyecto político que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los propios lo observaron como una novedad, probablemente se imaginaban un concepto parecido al anterior, y realmente Cristina se pone al frente de algo que era realmente necesario en el campo nacional, popular y democrático, que tenía que ver con adaptarse a las nuevas formas y a lo que indica la coyuntura y el tiempo histórico. Esto no implica, señoras y señores, que se guarden las ideas o que se cambien las ideas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya será tiempo y habrá momentos, y eso va a ocurrir para tranquilidad de muchos que están algo nostálgicos, digamos, porque han tenido que guardar la bandera por un rato, que las banderas se guardan por un rato. Y si están algo nostálgicos y conmovidos y no tuvo el folclore, el encuentro convocado ayer en Arsenal, es lo menos importante, porque lo más importante es que está en juego ni más ni menos que el futuro de la patria y el futuro de la región, porque Argentina es clave en la región y en el núcleo duro latinoamericano. En consecuencia, lo de las banderas, lo del color, lo del folclore, es meramente secundario, porque en realidad hay que estar a la altura de las circunstancias y lo que demanda el tiempo histórico. De todos modos, vale decir que están dadas las condiciones, sin embargo, para que aquellos sectores que consideran que no hay que bajar las banderas independientemente del momento, pueden organizarse y justamente en ese encuentro, en esa organización, dejar aflorar esas banderas, esos sentimientos y ese folclore que a mí también me enamora, ¿eh? Ojo, a mí también, porque uno incluso que ha ido toda la vida a la cancha, que se ha encontrado con el folclore futbolero y casi paralelo a ese folclore futbolero lo que planteó Unidos y Organizados, digo como síntesis, durante años se asemejaba mucho a eso, y ahí también hubo una convocatoria muy importante a la juventud, digamos, ese espíritu folclórico no fue en vano, había que de algún modo seducir a las nuevas generaciones, a la juventud, darle alegría, un espíritu festivo, de cánticos futboleros, estuvo muy bien y encarnó muy bien en un amplio sector de la sociedad, principalmente en la juventud, en lo que yo llamo la generación joven del Bicentenario. Pero hoy el tiempo histórico demanda otra cosa, y nosotros desde aquí en su momento lo planteamos, y no fue hace mucho. De hecho, por algunos actos, encuentros, movilizaciones que se dieron aquí en Cañuelas, yo decía que a mí me parecía que se estaba cometiendo un grave error, y el error era ni más ni menos que hablarle a los convencidos que las banderas, la movilización con los dirigentes a la cabeza y los militantes detrás de esos dirigentes y ese formato de unidos y organizados, para mí era parte de la historia reciente, de una historia muy, muy sensible, muy de época, pero que el tiempo requería nuevas formas. Y la verdad que celebro lo ocurrido en el día de ayer en el estadio de Arsenal. Incluso hay una imagen que sintetiza un poco lo que planteábamos aquí, que tiene que ver con una Cristina ubicada en el centro de la cancha, y hay una imagen que tiene como una especie de humo a los alrededores, no sé si sería humo color blanco, color celeste, propio de alguna bengala o de las famosas bengalas de humo y demás, pero que parece que emerge de la sociedad, emerge de ese pueblo que hoy sufre por el tarifazo, sufre por el desempleo, si tiene empleo, sufre porque no llega a fin de mes, por como lo planteó la propia expresidenta ayer, le desorganizaron su vida, porque su vida estaba organizada en lo que hace a su ingeniería económica y financiera, sufre porque el tarifazo es impagable, sufre porque tiene a un hermano, tiene a un amigo, tiene a un vecino que la está pasando mal, sufre porque hoy no tiene garantías de que pueda darle a su hijo una educación terciaria o universitaria acorde a sus expectativas. Bueno, la imagen de Cristina ayer es una emergente de todo eso. Hay un par de fotos que son realmente muy ilustrativas en ese sentido, y me atrevo a decir casi metafórica. Bueno, por ahí empieza a andar y empieza a transitar el campo nacional popular y democrático, con Cristina adelantándose a los tiempos que vienen y a los años que vienen, digamos, corriendo un poco el eje. Yo el otro día lo hablaba con alguien y le decía que la posibilidad que le da Randazzo a Cristina es que la propia Cristina se adelante a lo que va a ocurrir de acá a un par de años. Lo que va a ocurrir de acá a un par de años es lo que ya está planteando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con ese formato de otro siglo, con los famosos partidos tradicionales a la cabeza. Vamos camino, y será en muy corto plazo. Ayer es el estreno de Cristina, digamos, si uno lo tiene que plantear desde el lado del Movimiento Nacional Popular y Democrático. Cambiemos tuvo en ese sentido una mirada parecida, adelantándose también a esto en las elecciones de 2015, con, en este caso, la UCR como estructura, pero detectando que la sociedad va camino a otro concepto en términos políticos, que los partidos tradicionales tienden a desaparecer, y Cristina con esto de Unidad Ciudadana se adelanta un par de años a esta situación, porque esto ya está ocurriendo en el mundo, y la posibilidad de la interna adelanta el proceso histórico indiscutible que iba a ocurrir, que va a ocurrir, pero que probablemente se adelante. Bueno, todo esto es interesantísimo, porque en realidad estamos siendo parte de la historia viva de nuestra patria, algo que van a estudiar nuestros nietos, nuestros hijos, en las escuelas secundarias, en las universidades, de acá a 10, 15 años, este fenómeno que está ocurriendo en muy poco tiempo en nuestro país. Y hay que estar a la altura de las circunstancias. Por sobre todas las cosas hay que pensar. Desde este humilde lugar yo invito a pensar. A pensar, no a otra cosa que no sea a pensar, y en el pensar, prepararse. El gran desafío es la preparación. El gran desafío es, si vos que estás del otro lado te querés sentir parte de un movimiento nacional, popular, democrático, encolumnado, en este caso, en lo que la expresidenta denominó como Unidad Ciudadana, el primer desafío, el primer paso es pensar, plantear herramientas a partir de pensar, de las conclusiones a las que ha llegado. No alcanza con decir sí, no alcanza con esperar la orden. Esto no es una provocación lo que estoy planteando. En realidad lo que estoy planteando es generar las herramientas para que el movimiento nacional, popular, democrático, qué es lo que realmente la Argentina y Latinoamérica necesita, tenga los elementos justamente para volver a conducir los destinos de la patria. Y es una obligación reflexionar, es una obligación pensar, y es una obligación decir lo que se piensa. No esperar que te digan lo que tenés que decir. Esto no implica faltar el respeto a nadie, esto no implica no ser leales, esto no implica rebelarse ante quienes tienen la posibilidad de conducir los espacios. No, no pasa por ahí. No es un desleal aquel que dice lo que piensa, donde corresponde, en el ámbito que deben darse las discusiones y las reflexiones, pero hay que pensar. Es una obligación moral e histórica pensar. Pensar cuál puede ser el aporte, pensar por dónde va la sociedad, qué mensaje va dando la sociedad, en esa sociedad qué mensaje va dando el electorado. Y a mí me parece, en esto de pensar, que hay cuatro elementos fundamentales hacia adelante que requiere la participación y la presencia de todos estos actores a los que convoca la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero también a aquellos que acompañaron, digamos, al gobierno anterior, hoy organizándose o reorganizándose bajo el concepto de unidad ciudadana desde la tribuna. Hay que empezar a bajarse de la tribuna sin perder nunca la condición tal de hombre o mujer que salió de esa tribuna. Cuando digo la tribuna, permítanme la comparación futbolera. Bajarse de la tribuna para tomar otro tipo de responsabilidades. Claramente lo que plantea Cristina ayer es otra cosa. Y en ese otra cosa hay una responsabilidad que tienen aquellos que sostenían las banderas de asumir responsabilidad. Y el asumir responsabilidades implica también, ¿por qué no? Creo que debe ser así, asumir responsabilidades institucionales. En este marco que plantea y en esta forma, en esta estética, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay para mí cuatro elementos que son claves y que nosotros lo hemos venido hablando aquí, que en algún momento lo hemos expresado incluso ante referencias de la justicia, de los medios, de la política, que tiene que ver con, en primera instancia, la formación de trabajadores judiciales, la preparación de nuevos actores de la comunicación. Y cuando hablo de la preparación de nuevos actores de la comunicación, no estoy hablando solamente de aquellos que se paran delante del micrófono. La nueva era de la comunicación convoca a nuevos actores, y esos actores probablemente incluso sean más importantes que aquellos que tenemos la posibilidad de estar delante de un micrófono. Y hablo de camarógrafos, hablo de editores, hablo de diseñadores, hablo de escritores. Cuando digo de escritores ajustados a las nuevas temáticas, a las nuevas formas, a los nuevos estilos, a los tiempos, adoptados y adaptados al siglo XXI. El gran desafío del movimiento nacional, popular y democrático en el marco de unidad ciudadana es la formación de cuadros técnicos. Y en ese sentido, los militantes, aquellos que sostenían las banderas en 2011-2015, digo, para trazar un tiempo histórico, es prepararse para eso. Sin perder su espíritu militante, sin dejar justamente de considerarse militantes de base, sin dejar de reunirse entre compañeros, militantes y organizar jornadas de reflexión y donde surjan todos esos temas, ese cancionero tan característico a un tiempo pasado pero muy reciente. Sin dejar eso de lado, el gran desafío es la superación. El gran desafío es la preparación. El gran desafío es la superación. es bastante cómodo sostener la bandera y acatar decisiones. Incluso por momentos hay algunos que prefieren quedarse en eso de solamente sostener la bandera. El tiempo demanda otra cosa. Demanda la preparación, la superación y en ese marco, por supuesto, ocupar lugares de participación. Entonces, la formación de cuadros técnicos para mí no es otra cosa que la felicidad de la gente, de ese militante. ¿Por qué digo? Porque vos que estás del otro lado, te invito a pensar y en ese pensar decir qué querés hacer, qué te gustaría hacer, desde qué lugar podés aportar, desde la educación, desde el medio ambiente, porque te preocupa la cuestión ambiental, desde la cultura, desde la educación pública, desde el deporte, porque no puede volver a gobernar el Movimiento Nacional Popular y Democrático y que relate Fútbol para Todos, el mismo que hoy, sin ningún tipo de inconveniente, relata en Canal 3, es decir, en el Grupo Clarín. No es contra estos relatores, incluso lo planteo como autocrítica, no se dieron las condiciones para formar comunicadores, incluso deportivos. ¿Te gusta el deporte? Tenés que darle por ahí. Este es el gran desafío. Pensar para adentro. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuál sería tu aporte? La bandera no va más. Tenés una obligación moral e histórica de dejar la bandera y asumir la responsabilidad que el tiempo histórico indica. Sos parte de la generación joven del Bicentenario y tenés que asumir otro tipo de responsabilidades. ¿Y desde qué lugar podés asumirlas? Bueno, yo creo que va un poco por ahí, con dos ejes claves, o tres. La formación de cuadros y de trabajadores judiciales, la formación de cuadros de la comunicación, insisto, probablemente los menos importantes los que tienen que estar delante del micrófono, y por supuesto, desde ya, ni más ni menos, en el marco de una elección legislativa de medio término, clave justamente para parar a un gobierno que está hambreando al pueblo. Cuando digo parar no estoy hablando de echar, estoy hablando de parar. Que no se malinterprete. Se necesitan legisladores, se necesitan diputados, senadores, concejales, que estén a la altura de las circunstancias y que asuman la responsabilidad de justamente poner en visibilidad estos temas, de que tengan una relación directa con el vecino, con el hombre de a pie, con el laburante, que se pongan al frente de las disputas de la ciudadanía, que sean representantes reales de la demanda de la sociedad. Y que, por supuesto, estén en ese sentido nucleados todos los actores de la sociedad, incluso los jóvenes de la generación del Bicentenario, que tienen la responsabilidad de asumir otro tipo de responsabilidades, pero que tienen y deben estar a la altura de las circunstancias. Entonces, la formación de cuadros técnicos, la formación de cuadros judiciales, la formación de cuadros comunicacionales y parlamentos que estén a la altura de las circunstancias para parar a este gobierno que está hambreando al pueblo. Esto hacia adelante, a partir de lo que propuso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en este nuevo formato de comunicación, de formas y de estilos que, bienvenido sea, celebro, se adapta a los tiempos y será, porque va a ocurrir el momento, otro, no muy lejano, va a ocurrir el de levantar nuevamente las banderas. Probablemente en un lugar más cerrado, probablemente algo más escueto, pero va a volver ese tiempo. Es cuestión de adaptarnos a los tiempos. Lamentablemente, culturales, políticos, sociales. Pero lo más importante siempre, siempre lo más importante, independientemente de las ganas y del espíritu de uno y de lo que nos convoca y de los que nos gusta, siempre lo más importante es Argentina. Siempre lo más importante es la patria. Y esta Argentina clave en el horizonte latinoamericano, con miras hacia adelante. Los invito humildemente, ni más ni menos, que a pensar. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire.